Queridos jóvenes, este año nuestro campamento del estudiante, como están viendo, es muy singular. Y esta charla también lo va a ser. Quiero hablarles del tema que apareció escrito en el título, una cuestión de voluntad, el problema de la voluntad, que nos afecta a todos, a unos más, a otros menos, pero en la formación de la voluntad se juega lo que nosotros somos y lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Por eso quiero contarles una historia. Se trata de tres hermanos, Dimitri, Iván y Alexei. Dimitri es el mayor. Era un muchacho bueno, pero pasional, a veces violento, sensual. Caía en la borrachera, también en la lujuria. Siempre se dolía después de sus caídas y se levantaba para volver a caer. Su vida era así como una especie de tormenta continua, en un andar, podríamos decir, de tumbo en tumbo. Iván, el del medio, era un racional puro, pero escéptico y ateo. Y como ateo, era orgulloso y se burlaba de Dios y de la Iglesia. Para él, el hombre era una suerte de absurdo. El mal no tenía explicación y, según él, no había más allá después de la muerte. Como ateo consecuente, sostenía que si Dios no existe, todo está permitido. Por eso no temía ni siquiera llegar al homicidio. Su vida era fría, desnuda, como precisamente una cabeza sin Dios. Alexei, el más pequeño, era un joven de alma pura y religiosa, que tiene sus luchas, sus penas, quizá también sus caídas, pero se levanta y resuelve todo en Dios. Estos hermanos son los tres personajes de una muy conocida novela de un autor ruso, los hermanos Karamazov. El escritor es Fedor Dostoyevsky. Nos van a servir estos personajes para esta charla que vamos a tener. Tres jóvenes, por lo tanto, muy distintos, como hemos podido ver en ese perfil que acabo de trazar. Iván, el del medio, es la imagen de todo joven de mente corrupta. Es un necio, él vive en el error, no tiene ideales, sino una ideología, que es algo muy distinto, y pone la voluntad al servicio precisamente de esa ideología. Una ideología es un conjunto doctrinal que no tiene verdadero fundamento, pero que uno lo sostiene apasionadamente. Y los afectos, en el caso de Iván, acompañaban esa voluntad que se ponía al servicio de esa ideología. Es por eso entonces una persona fría, calculadora, como en el Evangelio nosotros vemos el caso de Anás y Caifás, quienes no tuvieron ningún reparo en condenar a muerte a Jesucristo incluso antes de haberlo juzgado. Como consecuencia, Iván se convierte en el típico perseguidor. Todos los grandes perseguidores de la verdad, del bien, de la vida, de la Iglesia, del hombre, han sido personajes de mente distorsionada, ideólogos, en algún caso del ateísmo, del materialismo e incluso hasta del satanismo. Pensemos en Antíoco Epífanes, del que nos habla la Escritura, en Nerón, Diocleciano, Juliano el Apóstata, Hitler, Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao, etc. Dimitri, el mayor, es la imagen del joven de corazón inestable. Es una cáscara de nuez tratando de navegar en medio de una tormenta, una llamita de vela intentando mantenerse encendida en medio de un huracán, una flor de delicados pétalos ilusionándose con permanecer intacta debajo de una granizada. Si miramos las ideas de Dimitri, tal como las describe el autor de esa novela, vemos que ante todo no tiene, simplemente no tiene ideas. O si las tiene, no son claras, porque en él las pasiones hacen en la inteligencia el efecto del humo en una habitación cerrada. Es decir, cuando nosotros estamos en una habitación donde el fuego terminó convirtiéndose en humo, todo se confunde, se ahoga la respiración, se enturbia la vista. Por eso Dimitri vive de su fantasía en lugar de vivir de un pensamiento auténticamente racional. Si observamos en cambio su voluntad, es inconstante, flojo, incluso abúlico. Si miramos sus afectos, es explosivo, cambiante, ciclotímico, es decir, a veces pasa de la euforia a la depresión, otra vez de la depresión a la euforia. Es dependiente, dependiente de algunas personas o de algunas cosas a las que está apegado en exceso. Este joven suele vivir en pecado y esclavizado a algún vicio, o al menos cae reiteradamente en algunos pecados, especialmente en la ira, la envidia, la tristeza, la depresión, los celos y sobre todo la lujuria. Alexei es el más pequeño. Es un joven dueño de sí mismo. Si miramos su inteligencia, siempre como la describe el autor, ¿no?, Fedor Dostoyevsky, tiene ideas claras, nobles, generosas, altas. Más que ideas, estas son ideales, es decir, tiene una clara visión y una lúcida aspiración. Sabe quién es él, de dónde viene, cuál es el fin para el que ha sido hecho. Sabe quién es Dios y qué quiere Dios de él. Tiene un claro concepto de lo que es el amor, el noviazgo, la vocación consagrada, el sacrificio y el dolor. Es un joven de fe. Si miramos su voluntad, está enaltecida por la virtud de la justicia, por la cual da a cada uno lo que le corresponde. Para con Dios es religioso, para con sus padres y su patria es piadoso, para con sus amigos y compañeros es leal, afable, sincero, veraz. Para con sus inferiores o los más pequeños es solícito, para con los débiles y enfermos es misericordioso, para con sus enemigos es magnánimo, perdonador. Si consideramos sus afectos, no le faltan luchas, a nadie le faltan, pero Alexei no claudica. Él es casto en sus miradas, en sus pensamientos, en sus gestos, incluso si esto le cuesta sus luchas. Si tiene novia, la respeta como a su madre y a su hermana, porque así quiere que sus amigos traten a su madre y a sus hermanas. Ante las tentaciones es firme y huye en las ocasiones de pecado, porque no es un tonto. Ante la persecución es valiente. Ante el dolor y el sacrificio es sufrido y tenaz. Con sus amigos es leal. ¿Cómo pasar de los dos primeros al tercero? Es decir, ¿cómo realmente, si uno es un Iván, dejar de serlo para convertirse en Alexei? Si uno es un Dimitri, dejar de serlo para convertirse en Alexei. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Ante todo, si quisiéramos hacer esto, este paso, deberíamos evitar al mal Iván. Para esto hay que forjar bien la inteligencia. ¿Por qué? Porque en las cabezas huecas se anidan los pájaros que hacen ruido. Y también las alimañas hacen madriguera donde llevan luego carroña para alimentarse. Es decir, en una cabeza hueca mal formada entran tarde o temprano las malas ideas y los errores que corrompen a los hombres. Para evitar esto debemos formar nuestra inteligencia estudiando bien nuestra fe. Debemos ser buenos cristianos. Para eso es necesario que sepamos qué es ser cristiano y quién es Cristo. Debemos conocer a Dios y saber enfrentar intelectualmente a los enemigos de Dios, a los que niegan que Dios existe, a los que lo persiguen, a quienes lo hacen responsable de los males del mundo. Hoy en día es urgente que los jóvenes, que todo hombre, toda mujer, conozcan los fundamentos de la fe, es decir, que sepan demostrar la existencia de Dios, la espiritualidad y la inmortalidad de nuestra alma, la divinidad de Jesucristo, la veracidad de la Iglesia. El no enseñar a los jóvenes las verdaderas los verdaderos principios, las verdades religiosas, es un crimen. Esto lo reconocía incluso un socialista de renombre como Jean Jaurès, ¿no?, el cual se jactaba de ateo, de irreligioso, pero cuando su hijo le escribió una carta pidiéndole que le hiciera un documento para que fuera exceptuado en la escuela de tener que ir a las clases de religión, las clases de religión que su padre denostaba constantemente, este, en vez de enviarle ese certificado, le envió esta carta que les quiero leer ahora, en la cual el aparente ateo le decía así al hijo: querido hijo, me pides un certificado que te exima de cursar la religión, un poco por tener la gloria de proceder de distinta manera que la mayor parte de tus condiscípulos, y temo que también un poco para parecer digno hijo de un hombre sin convicciones religiosas. Este certificado, querido hijo, no te lo envío ni te lo enviaré jamás. No es que deseo que seas clerical, a pesar de que no hay en esto ningún peligro. Recordemos que él era anticlerical, ¿no? Ni lo hay tampoco en que profeses las ideas que te expondrá tu profesor. Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre, pero tengo decidido empeño en que tu instrucción y educación sean completas, y no lo serían sin el estudio de la religión. ¿Te parecerá extraño este lenguaje después de haberme oído tan bellas declaraciones sobre esta cuestión? Son, hijo mío, declaraciones buenas para que arrastren a los hijos de los demás, pero que están en pugna con el más elemental buen sentido. He dicho que quería que tu instrucción fuera completa. ¿Cómo lo sería sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas sobre las que todo el mundo discute? ¿Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir una palabra sobre este asunto sin exponerte a soltar un disparate? Pero dejemos de un lado la política y las discusiones y veamos lo que se refiere a los conocimientos indispensables para un hombre de cierta posición. Estudias mitología para comprender la historia y la civilización de los griegos y los romanos. ¿Y qué comprenderás de la historia de Europa y del mundo entero después de Jesucristo sin conocer la religión que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización? En el arte, ¿qué serán para ti las obras maestras de la Edad Media y de los tiempos modernos si no conoces el motivo que las ha inspirado y las ideas religiosas que contienen? En las letras, ¿puedes dejar de conocer no solo a Bossuet, Fenelón, Lacordaire, Demestre, Beuillot y tantos otros que se ocuparon exclusivamente de cuestiones religiosas, sino también a Corneille, Racine y Hugo? En una palabra, a todos esos grandes maestros que deben al cristianismo sus más bellas inspiraciones. Si se trata de derecho, de filosofía o de moral, ¿puedes ignorar la expresión más clara del derecho natural, la filosofía más extendida, la moral más sabia y más universal? Hasta en las ciencias naturales y matemáticas encontrarás la religión. Pascal y Newton eran cristianos fervientes. Ampère era piadoso. Pasteur probaba la existencia de Dios y decía haber recobrado por la ciencia la fe de un bretón. Flarimarion se entregaba a fantasías teológicas. ¿Querrás tú condenarte a saltar páginas enteras en todas tus lecturas y tus estudios? Hay que confesarlo, la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana, esta base de nuestra civilización, y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una inferioridad manifiesta al no querer una ciencia que han estudiado y que poseen en nuestros días tantas inteligencias preclaras. Y ya que he hablado de educación, para ser un joven bien educado es preciso conocer y practicar las leyes de la Iglesia. No te diré más que lo siguiente: nada hay que reprochar a los que la practican fielmente, y con demasiada frecuencia hay que llorar por los que no la tienen en cuenta. Pero no fijándome más que en la necesidad de conocer las convicciones y los sentimientos de las personas religiosas, si no estamos obligados a imitarlas, debemos por lo menos comprenderlas a fin de guardarles el respeto, las consideraciones y la tolerancia que les son debidos. Nadie será jamás delicado, fino, ni siquiera presentable sin nociones religiosas. Esta carta, hijo mío, te sorprenderá, estoy persuadido de ello. Es necesario que un padre, sin embargo, diga siempre la verdad a sus hijos. Ningún compromiso podría excusarme si permitiera que tu instrucción fuese incompleta y tu educación insuficiente. Firmado Jean Jaurès. Creo que esta carta es suficientemente elocuente para ver cómo piensa un hombre que se dice irreligioso, pero cuando tiene que enseñar algo a sus hijos, sabe dónde tiene que apuntar para formarlos bien. La religión, el conocimiento profundo de las bases de nuestra fe es indispensable, como lo reconoce este hombre que, sin embargo, él no practicaba ninguna religión. Hoy en día no hay lugar para cabezas huecas ni para cabezas esponjosas, es decir, las que absorben todo lo que oyen y todo lo que ven sin discernir, porque éstas terminan todas sucumbiendo en la batalla intelectual. Hace 50 años atrás, los jóvenes cristianos que tenían apagada su fe aceptaron con mucha facilidad los errores del momento y muchos de ellos terminaron enrolándose en la guerrilla marxista, sembrando el odio, la violencia y la muerte en nuestra patria. En nuestros días puede pasar algo así, captando a los jóvenes ahora para el ateísmo, para el materialismo, para las sectas gnósticas, llevándolos muchas veces a la desesperación e incluso, como ocurre cada vez con más frecuencia, al suicidio. Por eso, hoy en día, no hay lugar para cabezas fofas. Es necesario, como decía Marcelo Morcela, definirse frente al mundo, tomar una postura frente al mundo. Y para eso hay que enamorarse de la verdad. Y la verdad es Jesús y el Evangelio que Él predicó. En segundo lugar, hay que evitar al mal Dimitri, o sea, para esto, formar la propia voluntad. Cuando uno estudia buenas cosas, pero no forma al mismo tiempo la voluntad, es como si esparciera pedazos de papel con frases muy hermosas sobre una mesa un día de viento. ¿Qué quedará de todo eso después de la primera ráfaga? Muchos educadores, incluso padres y maestros, reducen la educación a la sola formación de hábitos intelectuales. Olvidan que la educación es parte de la formación ética o moral del sujeto y que, por tanto, se puede aplicar a ella lo que dice Santo Tomás sobre la ética. Santo Tomás escribía esto: el fin de esta ciencia, la ética o moral, no es sólo el conocimiento, al cual pueden tal vez también llegar los seguidores de las pasiones, es decir, las personas que son esclavas de sus pasiones. En cambio, el fin de esta ciencia, la ética o moral, es el acto humano, como el de todas las ciencias prácticas, por tanto, entonces también el de la educación. Ahora bien, terminaba diciendo Santo Tomás, a los actos virtuosos no llegan los que siguen sus pasiones, los esclavos de las pasiones y de los malos afectos. La educación, por tanto, debe apuntar a la formación de nuestra voluntad. Es la voluntad la que tiene que hacer eficaces los ideales de la inteligencia y la que pone los afectos al servicio del ideal. El que tiene por eso una voluntad débil es, frente a sus afectos, como un enano que quiere sacar a pasear un gran danés. No puede tirar de él para moverlo, ni puede frenarlo si éste se pone a correr. En cambio, el que tiene la voluntad formada es como un levantador de pesas que saca a pasear un perro pequinés. Lo lleva casi colgando de la cadena y con la lengua afuera, porque ahí el que tiene fuerza es él, el que domina es él. Hoy en día hay una gran pobreza de voluntad, yo diría incluso miseria de voluntad. Hay jóvenes que no tienen ganas de luchar y algunos ni siquiera de vivir. Y esto muestra que no tienen voluntad o que su voluntad está realmente apelmazada. Por eso tenemos que preguntarnos y cómo formar la voluntad. La única técnica para robustecer la voluntad es la fuerte motivación y la actuación continua. En primer lugar, la fuerte motivación. Fuerte motivación quiere decir amar aquello por lo que uno tiene que luchar. El amor es la única fuente del sacrificio. Uno es capaz de luchar y de morir por lo que ama. Lo que no se ama no se defiende, más bien se entrega ante la primera dificultad. Aquel famoso psiquiatra vienés, Víctor Frankl, que estuvo en los campos de concentración y fue uno de los sobrevivientes de esa tremenda tragedia de la humanidad, él, que era psiquiatra, observó algo que le llamó mucho la atención. Muchos de los que entraron con él en los campos de concentración, y él perdió a sus padres allí y a su esposa, muchos de los que entraron con él, dice, no sobrevivieron. Pero con esta curiosidad, muchos de esos que no sobrevivieron eran personas muy fuertes, físicamente, ¿no?, psíquicamente, incluso en algunos casos. En cambio, muchos de los que sí sobrevivieron eran personas por las que uno no daba un peso. Eran las personas que uno diría, este la semana que viene, con el hambre que estamos pasando, con el frío, con los trabajos forzados, y con todo esto, este se muere en 4 o 5 días. Y sin embargo sobrevivieron 1, 2, 3 años a esos tremendos sacrificios y son los sobrevivientes que quedaron. Y él se preguntaba por qué, cuál es la diferencia entre uno y otro. La diferencia era que unos tenían motivos para sobrevivir y otros no. Algunos que estaban enfermos, que eran muy flacos, que no tenían fuerza, sin embargo, esos decían, yo tengo que sobrevivir porque he dejado afuera una esposa e hijos y nadie se va a poder encargar de ellos. Y ese motivo, tengo que vivir para ayudar a mi familia el día de mañana, los llevó adelante a pesar de los tremendos sacrificios y tribulaciones que tuvieron que pasar. En cambio, otros, que eran mucho más fuertes, pero no tenían nada, todo lo habían perdido, los que ellos amaban se habían ya muerto, esos se abandonaron. Y a pesar de que eran los que prometían sobrevivir a esas torturas, fueron los primeros en sucumbir. La fuerte motivación, por eso, es clave en nuestra lucha cotidiana. Entonces, en primer lugar, para forjar la voluntad es necesario una fuerte motivación, el amor. El amor. Estar enamorado de algo, de un ideal, de una persona. Esa persona puede ser Dios, puede ser Jesucristo, también puede ser el prójimo. Y además de esto hace falta la actuación continua. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esto que estamos diciendo, la forja de la voluntad, la formación de la voluntad, no es algo de un solo día. Decía un gran educador, solo conquista la libertad aquel que está obligado a conquistarla cada día. Otra de las grandes sobrevivientes a los campos de concentración era una jovencita que realmente no tenía fuerzas ni para sobrevivir 4 o 5 días, pero ella todos los días decía lo mismo, si este día sobrevivo, mañana seré libre. Si este día sobrevivo, mañana seré libre. Y terminó siendo libre, sobrevivió, terminó siendo huesos y piel, pero sobrevivió. Y lo único que hacía era repetirse eso, luchar hoy. Si hoy soy capaz de luchar, si hoy soy capaz de vencer, ¿no?, mañana seré libre. Y finalmente, un día fue libre. No se consigue tener voluntad con un acto, ni con 10, sino peleando día a día toda la vida. Pero lo más difícil, en realidad, es solo comenzar, ¿no? Es solo comenzar. En el Hamlet de Shakespeare se dice lo siguiente, dominaos una vez solamente, esto os dará fuerzas para conteneros nuevamente. Esto cambia el sello de la naturaleza y echa al diablo con una fuerza maravillosa. Por lo tanto, una vez, es decir, empezar, y luego solamente plantearte esto, otra vez más, una vez más. Una vez más, y llegará un día en que eso ya no resulte ningún esfuerzo para mí. Perseverar. Educar la voluntad consiste en crear en ella los hábitos por los cuales se mueva a sí misma hacia el bien espiritual y mueva a las demás potencias, especialmente las afectivas, hacia sus fines propios. Esto en armonía con el bien integral del hombre y con el fin último del hombre. La voluntad debe ser educada en sus dos funciones. Entonces, en el amor al bien verdadero y en el gobierno sobre las pasiones, sobre nuestra afectividad. El amor al bien verdadero, a valores auténticos, la voluntad lo alcanza adquiriendo la virtud de la justicia con todas aquellas virtudes que giran en torno a ella, la religión, la piedad, la veracidad, la generosidad, etc. La justicia es la que nos hace equitativos con toda persona, dándole a cada uno lo que le es propio, a Dios lo que le corresponde como Dios, a la patria lo que se le debe a la patria, a nuestros padres, al prójimo, a nuestros iguales, a nuestros súbditos. Respecto de la afectividad, la voluntad y la inteligencia pueden ejercer un auténtico gobierno, aunque no se trata de un gobierno absoluto, sino relativo, o como decían los antiguos, político, un gobierno político. Y esto lo hace como mediante la adquisición de virtudes apropiadas para ellos. ¿Cuáles serán esas virtudes? Habrá que determinarlo en cada caso. Está en estrecha dependencia con nuestra constitución orgánica, nuestro patrimonio hereditario, el temperamento, las experiencias recibidas especialmente en la primera infancia. Esto es lo que hace que cada uno de nosotros tengamos características propias y diferentes. En la historia, los hombres han sido clasificados según su temperamento en varios tipos, ¿no? Según la preeminencia que en cada uno tengan algunas emociones particulares, ¿no? Esto tendrá gran importancia también a la hora de ver qué virtudes concretas habrá que desarrollar cada uno en particular. Un colérico, un apasionado tendrá que, sobre todo, adquirir la mansedumbre. Un melancólico, un poco la alegría, la lucha contra la tristeza, ¿no? Un flemático, la energía, el tratar, digamos, de esforzarse, y así podríamos seguir con todos los demás temperamentos y cada una entonces de esas virtudes que nos tienen que caracterizar, que encauzan la energía que uno tiene en el plano correcto y evitan que uno se desborde o que uno se quede estancado. Pero todo, en definitiva, es cuestión de virtudes. Respecto de la afectividad y sus manifestaciones más propias, que son las emociones o pasiones, ha habido en la historia dos errores fundamentales que todavía se repiten en nuestros días. Por un lado, el error de aquellos que decían que todas las emociones o pasiones son malas, ¿no? Y que por entonces que ni siquiera hay pasiones moderadas, ¿no? Todas son malas, por lo tanto, lo que hay que hacer es reprimir, no tener ninguna pasión. Nunca alegrarse, nunca entristecerse, mantenerse siempre de forma, como se dice, estoica, porque eran los estoicos los que decían esto, ¿no? Según estos, entonces, la única tarea que uno tiene que hacer desde la voluntad hacia los afectos o pasiones es reprimir los afectos, reprimir las pasiones. Eso es un enorme error. Pero también es un error lo contrario, lo que sostenía y que sostuvo mucho tiempo después de los estoicos otro autor famoso, que es Rousseau, el cual decía que todas las pasiones son buenas, todas las emociones que nacen en nosotros son buenas, por lo tanto, la educación debe consistir en dejarlas libres, cada uno haga lo que le viene en gana en cada momento, lo que le surge espontáneamente y uno va siempre a tender a la perfección. No es así. Lo que nosotros vemos que cuando uno hace lo que le viene en gana en cada momento, termina en primer lugar siendo un caprichoso, luego siendo un egoísta, finalmente siendo un abusador del prójimo, ¿no? Por eso las pasiones tienen que ser educadas, no reprimiéndolas necesariamente, algunas sí, otras no, otras encauzándolas, pero evidentemente hay que educar nuestro mundo afectivo, lo cual exigirá de nuestra parte que muchas veces renunciemos a cosas, que muchas veces nos esforcemos por hacer otras, que nos pongamos ideales, que nos esforcemos y que adquiramos sobre todo virtudes, porque son las virtudes las que encauzan nuestra afectividad. De ahí que sea necesario adquirir la castidad, la sobriedad, la mansedumbre, la fortaleza, la magnanimidad, la perseverancia. Sin estas, nosotros somos un manojo de pasiones y alguien que termina siendo peligroso para sí mismo y peligroso para el prójimo. La voluntad se forja como el hierro, es decir, golpeando sobre ella. No se consigue sino con una buena y una sana ascética, por eso. No esperemos ser hombres y mujeres de voluntad, sino haciendo sacrificios, ¿no? sin dominarnos, sin negarnos algunos gustos, sin hacer obras difíciles o que muchas veces no nos atraen. Por eso no deberíamos asustarnos. Un filósofo ateo como Nietzsche decía: no arrojes al héroe fuera de tu alma. Y a pesar de que él dijo muchísimas cosas que están mal, esta frase es una frase muy valiosa y la repetía mucho San Alberto Hurtado. Todos llevamos entonces un héroe dentro del alma, no debemos echarlo fuera. Tenemos ese héroe dormido en alguna parte del corazón. Pero muchos envejecen sin haberlo despertado nunca. Por eso en la vida no llegan nunca a nada. Ni siquiera se podría decir, ni siquiera llegan a vivir. Son como muertos vivientes que pasan por la vida como cadáveres. Nosotros, sin embargo, podemos. Como le contestaron con valentía aquellos dos jóvenes apóstoles, Juan y Santiago, a Jesús, cuando éste les preguntó si eran capaces de beber el cáliz que él tenía que beber. Es decir, si podían acompañarlo en sus sufrimientos y en su muerte. Posumus, dijeron, podemos. Formar la voluntad también quiere decir reconocernos débiles y proclives al pecado, como consecuencia de qué, sobre todo del pecado original con el cual hemos nacido y cuyas consecuencias permanecen en nosotros a pesar de haber recibido las aguas bautismales. El bautismo borró el pecado, pero dejó esa inclinación, esa debilidad para que luchemos y luchando nos ganemos el cielo. Por eso necesitamos de Dios en esta lucha y no debemos exponernos a las tentaciones innecesariamente. De este modo se logrará crear en el alma del joven aquello que la Sagrada Escritura llama espíritu de príncipe, o lo que los hombres grandes de toda la historia han llamado noble, un noble, que no es cuestión de sangre, sino cuestión de alma. Así le preguntó Sancho a Don Quijote, le dijo: ¿y qué es un noble? Difícil es de definir, dijo Don Quijote, eso se siente y no se dice. ¿No? Es un hombre de corazón, esto es la manera en que Castellani recrea de alguna manera la respuesta que daría Don Quijote. Es un hombre de corazón, ¿no? Es un hombre que tiene alma para sí y para los otros. Son los nacidos para mandar, son los capaces de castigarse y castigar, son los que en su conducta han puesto estilo, son los que no piden libertad sino jerarquía. Son los que se ponen leyes y las cumplen. Son los capaces de obedecer, de refrenarse y de ver. Son los que odian la pringue rebañega. Son los que sienten el honor como la vida. Los que, por poseerse, pueden darse. Son los que saben cada instante las cosas por las cuales se debe morir. Son los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe, ¿no? Vale la pena meditar siempre aquel sabio consejo que Don Quijote dio a Sancho en vísperas de que éste asumiera el gobierno de su imaginaria ínsula. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer actos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, se conquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Es decir, el virtuoso es el verdadero rey y el verdadero príncipe. Los príncipes y reyes que lo son solo porque han heredado un poco de sangre que lleva ese título, a veces en la vida, no son nada. Pueden incluso ser un estorbo para otros. Finalmente, hay que mirar más alto. En el primer libro de los Reyes hay un episodio en el cual el profeta Elías manda a su sirviente a la cima del monte Carmelo y le dice: suba, sube y mira hacia el mar. Ese es un hermoso programa. Sube y mira. Si queremos educar verdaderamente nuestra voluntad, debemos subir más alto y mirar más lejos. Debemos, en definitiva, ser santos, porque en eso consiste la santidad, ¿no? En subir alto y mirar lejos. Volviendo a nuestros tres jóvenes, Dimitri era un alocado. Iván, un orgulloso agnóstico. Alexei era justamente un joven que quería ser santo. Los únicos que conquistan su voluntad y no se dejan confundir por las ideologías, ni hundir por las pasiones desordenadas, son los santos. Dios nos quiere santos. Hay una novela escrita por Pierre Simon llamada Los hombres no quieren morir, en la cual se relata un diálogo entre dos personajes, Germán y Elsa. Germán exclama, ¿por qué me hablas siempre de los santos? ¿Es que tú conoces a alguno? Porque yo no conozco a ninguno. Elsa le responde, precisamente, y a veces me pregunto si no es esta, aquí abajo, nuestra infelicidad, nuestra irremediable miseria. No tenemos santos entre nosotros. Cristianos piadosos, sí, mucha gente honesta, hombres buenos, un poeta, un héroe, pero no santos. Esa es nuestra irremediable miseria. Faltan santos. ¿Y qué es un santo? ¿Cómo se hace un santo? Respondo con una alegoría oriental que relata un poeta, Fogazzaro, en su libro El misterio del poeta, y con esto termino. Él cuenta que un alma enamorada se muere y al llegar al cielo golpea la puerta. De adentro una voz se escucha preguntando, ¿quién es? El alma, llena de fe, responde, soy yo. Y de adentro se escucha, no hay lugar. Aquí no hay lugar. Aquí no hay lugar para mí y para ti. Y la puerta se mantiene cerrada. Entonces el alma, desolada, torna a la tierra, retoma sus despojos mortales, pasa un año en el desierto orando, llorando, haciendo penitencia, y luego, ¿no?, vuelve a morir, sube nuevamente, llega a la puerta, golpea nuevamente y se escucha otra vez la voz del amado que desde adentro pregunta, ¿quién eres? Pero esta vez el alma responde temblando, yo soy tú. Entonces la puerta se abre y el alma entra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ser santo en realidad es dejar de ser lo que somos, cada uno de nosotros, para convertirse en Jesucristo. Para poder decir como el alma de esta alegoría, yo no soy yo, yo soy tú. ¿Qué es lo que decía San Pablo? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Que Dios los bendiga entonces y los haga santos a todos.